Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres. Actualmente se encuentran ubicadas 7 maquilas con la modalidad de trabajo a domicilio en diferentes municipios de 3 departamentos del país, siendo estos lugares San Salvador, Yucatán y Santa Ana, con más de 300 mujeres que laboran desde su casa. Como siguiente punto, tendremos los comentarios de parte de la licenciada Mercedes Cañas, quien es representante de Group Le Pont en El Salvador, a quien le pedimos que pase al frente y para que nos dé un aplauso. Días. Estoy muy contenta de estar este día aquí. ¿Me escuchan? Sí. Porque he estado participando en todo el proceso de construcción de esta investigación. Antes de desarrollar lo que he preparado, quisiera decirles que yo soy una persona que habla mucho y voy a hacer el esfuerzo de hablar poquito. Me han dicho que tengo que hablar 15 minutos, pero dicen que la vida es eterna en 5 minutos, así que tengo 3 eternidades para hablar con ustedes. En primer lugar, compañeras y señores que nos acompañan, señoras de instituciones, quiero decirles que... creo que es bien importante situar desde donde uno habla. Yo tengo intereses para estar hablando aquí y son múltiples mis intereses. No es neutral mi posición, no es casual mi posición. Así que quiero decirles quién soy para que identifiquen por qué hablo como hablo. En primer lugar, como me presentaron, pero no soy solamente eso, yo trabajo para la organización Brooke Le Pont, una organización suiza que es quien ha acompañado a Mujeres Transformando en todo este proceso de elaboración de la investigación, de fortalecimiento de la organización de las mujeres, de respuestas concretas a sus necesidades, ¿verdad? Que son derechos, pero que todavía no son cumplidos. Esa es una primera parte de donde voy a hablar. La segunda parte es que soy socióloga, y la formación académica hace bien y hace mal, y pues desde ese punto también hablo. Y por último, soy feminista, soy una mujer del movimiento de mujeres y feministas en El Salvador, y por tanto también hablo desde ahí, soy toda esa mezcla. Voy a hablar primero, porque por eso me han invitado aquí, como Brooke Le Pont. Brooke, como les decía, es una organización suiza, y acompañar o apoyar financieramente este trabajo es más bien una oportunidad de cumplir con su misión, porque la misión de Brooke Le Pont es apoyar a personas desfavorecidas en África y América Latina en sus esfuerzos por mejorar sus condiciones de trabajo y de vida. De esta manera, apoya la lucha contra la pobreza y favorece el desarrollo sostenible. Así que estamos dentro de nuestra misión institucional, por eso es que estamos acompañando este trabajo. Además, nuestro programa institucionalmente se llama Trabajo en Dignidad y se realiza en 6 países de África y América Latina y trabaja en 3 sectores específicos: en la formación profesional e integración al mercado de trabajo, en la creación y aumento de los ingresos familiares y en el respeto a los derechos laborales. En este eje de trabajo se inscribe esta cooperación que tenemos con Mujeres Transformando. Le agradecemos a Mujeres Transformando dándonos la oportunidad de cumplir nuestra misión institucional. Por otro lado, Brooke Le Pont se inscribe a los esfuerzos y al planteamiento en general que la Organización Internacional del Trabajo hace acerca del trabajo decente. Y el trabajo decente tiene 4 características que son en las que se han puesto de acuerdo para los objetivos que se llaman los objetivos del milenio. Y estas características son la promoción de los derechos del trabajo, la creación de más y mejores empleos, la protección social contra las situaciones de vulnerabilidad y el diálogo social y tripartismo. Y como hemos visto detalladamente con la exposición de Dinora, efectivamente para el caso de las trabajadoras de las bordadoras, no se cumplen los derechos laborales, y ahí tiene tanto el Estado salvadoreño como las instituciones internacionales un trabajo que hacer, ¿verdad? Es al Estado salvadoreño al que le corresponde garantizar. Dicen que estamos en una democracia, ¿verdad? Así que le corresponde garantizar los derechos de las trabajadoras, y a ustedes, compañeras, junto con todas nosotras, nos corresponde hacer lucha porque se cumplan los derechos. Eso es vivir en un estado de derecho. Desde mi posición como Brooke LePont, auguramos a la organización de las propias trabajadoras portadoras. Espero que pronto, es parte de los esfuerzos de Mujeres Transformando, que se puedan apoyarlas, si ustedes lo ven a bien, si ustedes quieren, apoyarlas en la constitución de su propia organización, que tenga su propia voz, ¿verdad?, para que hablen con voz propia acerca de su condición. Aquí todavía no hemos escuchado una mujer bordadora, ¿verdad? Ustedes tienen que hablar por propia voz, no tenemos que estar otros y otras hablando por usted. Entonces auguramos que esa organización crezca, se fortalezca y pueda hacer que se responsabilicen los responsables de garantizarles sus derechos. En segundo lugar, quisiera hablar como socióloga, como profesional de las ciencias sociales, y valorar esta investigación como un esfuerzo teórico. Dice María Galindo, una feminista boliviana, que sin luchas, sin palabras no hay luchas. Sin palabras no hay luchas, dice ella. Y efectivamente la investigación nos da muchas, muchas palabras, pero son palabras que tienen un maravilloso sentido, porque el sentido de esas palabras es la transformación de la vida de ustedes, compañeras bordadoras, de ustedes trabajadoras. Ese es el sentido de todas esas palabras. Es importante y relevante esta investigación para mí, porque la metodología además que ha asumido fue una metodología que, como explicaba Dinora, fue investigación, acción participativa, ¿verdad? Y en el proceso de elaboración de la investigación, las compañeras fueron no se convirtieron simplemente en personas que daban información a otras, sino que en ese proceso ellas se convirtieron en personas que estaban transformando sus propios pensamientos, transformando sus propias vidas, ¿verdad? Yo sé que el acercamiento y la organización ha transformado ya. Las escuché en la celebración de los... ¿cuántos años de Mujeres Transformando? 10. Y hablaron algunas y hablaban de lo que les ha afectado este proceso. Entonces, la metodología con que se hacen las investigaciones no es tampoco neutra, ¿verdad? Si elegimos hacer una investigación documental, una investigación nada más que convierte a las sujetas de información como simples objetos, es una opción metodológica. En cambio, Mujeres Transformando asumió otra forma de hacer investigación, que es la forma que se necesita. En este país se gastan millones en investigación. Si se hiciera una investigación que no llega a nada, ¿verdad? Si se hiciera una investigación en cada una de las instituciones del Estado, ¿cuántas consultorías e investigaciones pagan en investigaciones que no hacen nada, que ni siquiera las llegamos a conocer las ciudadanas y ciudadanos? Viéramos cómo ojalá se dirigieran a investigación, acción participativa, para resolver problemas de los graves problemas que tenemos en este país. Por otro lado, quisiera decir que esta investigación, pues, muy, muy significativa, porque está empezando a darle la voz a una población que, por la forma en que ha sido ideado este mecanismo, ¿verdad? O sea, todo esto no es casual, el que las empresas lleguen a los cantones, ¿verdad?, y busquen a las mujeres que están bastante regadas. De hecho, a ellas, a estas empresas, ¿verdad?, las mujeres les hacen el trabajo, o sea, aportan con su trabajo, en el sentido que ellas se mueven para que la empresa no sea la que tenga que ir casa por casa a buscarla, ¿verdad? Tienen una casa donde se reúnen y ahí llega la empresa y lleva el trabajo, pero a la empresa le conviene que estén así de aisladas unas con otras, porque de esa manera, pues, no hablan de sus condiciones de vida y no se promueve la organización. Este trabajo de Mujeres Transformando ha hecho que ese mecanismo que había creado se le revierta a la empresa, ¿verdad? Porque precisamente es a esos lugares y con el apoyo de mujeres que son las que prestan su casa, porque hasta para eso, ¿verdad?, usan las empresas a las mujeres. Hay una mujer en la localidad que presta su casa. A veces algunas creo que les pagan unos cuantos pesos, a otras no les pagan nada, simplemente por ayudar a sus compañeras, abre su puerta para que allí lleguen a recibir y a entregar el trabajo. Entonces, darle la voz a un sector que ha estado, no callado, pero que no ha tenido una voz pública, es una cosa muy importante en esta sociedad. En esta sociedad que habla mucho de modernización, que habla mucho de Estado de Derecho, de democracia, pero encontramos que hay un Ministerio de Trabajo, como este de este país, en un país de menos de 21.000 kilómetros cuadrados, con muy buenas carreteras, porque tenemos carreteras modernas, y resulta que no saben que existe el trabajo, cuántas empresas ni cuántas trabajadoras trabajan en el área, en el ámbito del trabajo del bordado a domicilio. Ustedes vieron la carta que presentaron y que quizás no sé si todos se dieron cuenta, ¿verdad? La carta esa donde MT pidió al Ministerio de Trabajo un recuento de empresas y mujeres o personas que trabajaban en el bordado a domicilio, y dijeron que desconocían que existiera, o sea, cuántas eran, no las tenían registradas. Eso, compañeras, es en realidad incompetencia en un país tan pequeño. Somos un país chiquitito. ¿Verdad? El pulgarcito de América, y no tienen capacidad de conocerlo, pero no es mentira que sea también esto casualidad. Por último, quiero comentarlo como activista feminista, como compañera de todas ustedes, y quisiera hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que es casualidad que sean puras mujeres las que están realizando ese trabajo? ¿Creen que es casualidad que, por ejemplo, otro trabajo que está bastante desprotegido en este país y tampoco han querido aprobar el convenio que lo respalda? ¿Creen que es casualidad que las mujeres que hacen, o las personas que hacen el trabajo doméstico, sean puras mujeres? No es casualidad, ¿verdad? Hay algo que veo que me dicen, no, efectivamente, no es casualidad. No es casualidad que sea el trabajo de las mujeres el que sea apropiado por las empresas de esa manera tan impune, sin reconocimiento de sus derechos. En este, como decía Dinora, en esta situación se conjugan maravillosamente bien el sistema capitalista y el sistema patriarcal, ¿verdad?, para aprovecharse y apropiarse del cuerpo de nosotras las mujeres. El cuerpo de nosotras las mujeres, que no es importante, ¿verdad? No importa que se enfermen, no importa que... Conocí a una compañera que ya no... O sea, ya la incapacitaron para trabajar, ¿verdad? Y esa incapacitación se la ha dado un médico, pero no un médico del trabajo, porque no tiene acceso a la seguridad social. Entonces, no es casualidad que esto pase. Quiere decir entonces que tenemos que ver que nuestro esfuerzo no va dirigido simplemente hacia la empresa, no va dirigido simplemente hacia el Estado que no nos garantiza nuestros derechos. Está dirigido a más que eso, a un sistema, a una cultura que se apropia de nuestros cuerpos, que invisibiliza nuestro trabajo y se aprovecha de él. Pero es un aprovechamiento económico. No solamente la clase, sino que también el género genera riqueza. Y eso es una cosa que poco se habla, ¿verdad? Y hay unas feministas que han desarrollado esa línea de pensamiento que habla de cómo también el género produce riqueza. No solamente produce dominación, también produce riqueza que es apropiado por una clase que también es un género. Entonces, no es casual, y por eso esta lucha de ustedes es una lucha de, o debe de ser, ojalá lo tomemos, ¿verdad?, sea una lucha de todo el movimiento de mujeres y de todo el movimiento feminista para lograr que, si ustedes quieren seguir, porque el otro día que estuve en Santa Cruz, Michapa, unas compañeras decían, no, si yo lo que quiero es ya no trabajar en esto, ¿verdad? Lo que necesitamos es otras alternativas de trabajo. Pero si ustedes quieren seguir ahí, es también responsabilidad del movimiento de mujeres y del movimiento feminista acompañarlas en la lucha porque se reconozcan, como decía la investigación, el trabajo como trabajo que es y se pague como trabajo que es. No es un trabajo, se devalora porque lo hacemos nosotras. Pero ustedes mismas me decían en el grupo focal, este trabajo sí que cuesta, si es que mira, hay que ir contando. Es un trabajo súper delicado, súper calificado, sin embargo es considerado no calificado. Y por eso se paga tan mal. Necesita tanta atención como muchos trabajos de la industria de la microtecnología, ¿verdad? Porque tienen que estar tan cuidadosamente haciendo las puntadas, ¿verdad? Que debería de ser considerado un trabajo muy valioso, pagado muy bien, consideradas ustedes como artistas y como trabajadoras especializadas, y sin embargo es subvalorado porque lo hacemos las mujeres, igual que el trabajo doméstico, es subvalorado porque lo hacemos nosotras, aunque requiera tantas competencias, ¿verdad? Porque barrer, cocinar, cuidar niños, cuidar enfermos, tiene necesidad de tantos conocimientos, de tantas habilidades, y sin embargo no se ve ni se paga. Entonces, esta es una tarea que estamos asumiendo, espero que hay compañeras del movimiento feminista, de la Concertación Prudencia Ayala, están compañeras del MAM, las saludo a todas, de Hormuza están aquí también. Entonces, esta es tarea nuestra. Esto es por lo que supuestamente existimos, ¿verdad? Para que los derechos de las mujeres, sin diferenciar cuál es más importante y cuál es menos importante, porque los derechos son indivisibles, ¿verdad? Desde el enfoque de derechos no hay un derecho más importante, y el derecho de ustedes es igualmente importante que el derecho de otras mujeres. Auguro entonces que todas juntas trabajemos por la transformación, no solamente de la explotación del trabajo que hacen ustedes, sino por erradicar algún día, tengo fe en la diosa, que algún día también el patriarcado va a erradicarse de este planeta y las mujeres vamos a poder ser libres y ser dueñas de nuestros cuerpos y nuestras vidas. Gracias.